Bien, quiero decirles que cuando terminé de estudiar varias veces, estar machacando el texto, hacer mis notas, lo primero que vino a mi mente dije, qué bonito está armado este texto. Fue así como el primer pensamiento que vino a mi mente, muy espontáneo, y me gustó bastante el texto que vamos a estudiar este día. Y lo he titulado Garantizado por Dios. Y vamos, voy a comenzar contándoles la historia de Penélope, quizás algunos la han escuchado, no es Penélope Cruz, sino Penélope, la que es uno de los personajes en la Odisea que escribe Homero. El esposo de Penélope, Odiseo, tiene que salir a la famosa batalla o guerra de Troya, pero antes de salir le dice, ¿sabes qué? Voy a volver por ti. Y cuenta Homero en su historia que pasa un año, pasan 2 años, entonces los hombres, como ella era muy bella, empiezan a acercársele y decirle, bueno, ¿sabes qué? Lo más probable es que no regrese, porque no me consideras como una alternativa a tu viudez. Pero ella conocía a Odiseo y decide esperar y dice, no le dice que no, la historia cuenta que ya empieza a tejer algo y le dice, cuando lo termine de tejer, les doy la respuesta. Entonces todo el día la veían tejiendo, pero en la noche todo estaba tejiendo, ¿no? Y lo importante es que 20 años después, que parece cualquier cosa, pero bueno, nosotros que hemos estado casados ya 10 años, es como el doble de los que estamos casados, suena bastante tiempo, o sea, esperar a que regrese la persona. Y ella sigue con esta rutina, esperando, esperando, y a los 20 años regresa Odiseo por ella y cumple su promesa. Y me llamó la atención porque Odiseo, sin duda alguna, para Penélope era una persona digna de confianza. Y ser digno de confianza es una virtud que se gana con el tiempo, no es como el amor o la caridad, que bueno, es muy espontánea. Ser digno de confianza es algo que se va ganando poco a poco. El texto que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a estudiar el día de hoy, con similitud a la Odisea, a la historia de Penélope en particular, nos va a hablar de un Dios que es digno de confianza. A diferencia de Penélope, nuestro Dios es verdadero, es un Dios real, no es una persona, no es algo, no es un personaje ficticio. Y vamos a ver cómo es que podemos confiar, el texto nos va a enseñar cómo podemos confiar en la salvación que recibimos por la obra de Cristo, cómo podemos confiar por la sabiduría de Dios para planear cada evento del universo, incluidos nosotros, y podemos confiar en su poder, en que nada se va a entrometer en sus planes para destruir los planes que ya tiene. Y podemos confiar que además los planes que hace, los hace con amor y buena voluntad para cada uno de nosotros. Este es el texto de hoy, es el mensaje de hoy. Nuestro Padre Eterno es digno de toda nuestra confianza y por eso también, dice al final, es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. La primera parte, vamos a ver que algunos de ustedes me preguntaron, está como a la mitad del párrafo donde empieza el texto. Sí, bueno, fue algo que planeamos y que al final no me salió tan bien, pero de todas formas, es la continuación de lo que había estado diciendo Pablo. Es decir, está hablando de lo que ha hecho, perdón. Recordemos, para entrar en materia, que Pablo está escribiendo desde la cárcel a los efesios para reafirmar su fe, para que no se desanimen los efesios, ¿no? Es una carta, como había dicho en el primer estudio, que es únicamente dirigido a creyentes, no está dirigido a personas que no creen en Dios, ¿no? Y les ha, hasta ahora les ha dicho, ¿saben qué? Ustedes, bueno, nosotros, los que somos creyentes en Dios y que, bueno, además son gentiles, pues Pablo no era gentil, pero estaba predicando de los gentiles, han sido adoptados por este gran Dios, ¿no? Y le está diciendo, ¿saben qué? No es un accidente, no es una casualidad, no es nada fortuito, es algo que Dios planeó. Dios planeó desde el principio adoptarlos a todos ustedes. Es lo que les ha dicho a ellos. Entonces, imaginen el impacto que saber esto, o sea, de las primeras palabras que dice Pablo, saber estas verdades. Y el texto de hoy continúa diciendo, construyendo el argumento que hasta ahora viene armando Pablo. Suena raro, armando Pablo. Y le está diciendo, no tengamos la menor duda de nuestra nueva y restaurada relación con nuestro Padre Celestial. Es básicamente el mensaje que les va a dar. Y esta nueva relación está basada por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, es decir, por morir en la cruz y derramar su sangre. Pablo sabe que el evento de Jesús, de su muerte, es el elemento central de la Biblia, de la historia de la Biblia y de la humanidad. Pablo sabe y se propone a predicar exclusivamente, le dice a los Corintios, en la primera carta de los Corintios, a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Habla también de su resurrección, pero sabe que la muerte del Señor Jesucristo fue el centro de la historia porque es el momento en que nos limpia a nosotros. Su sangre es la que nos lava. Cuando entendemos esto, cuando leemos esto, es un buen antídoto contra el legalismo que existe en muchas, muchas iglesias de nuestro tiempo. Porque es por medio de la sangre de Jesucristo. No es nada, no es ninguna otra razón. Única y exclusivamente la sangre de Jesucristo tiene este poder. Quizás es un poco más difícil de entender para las personas que toda su vida han llevado una vida moral y ética y socialmente respetable, porque pues no se siente tanto el cambio. Parte de esto es porque hemos reducido como cristianos la idea de ser un seguidor de Cristo a ser una buena persona. Él sí es buena persona, de seguro es cristiano, ¿no? Entonces ya no, la persona que se lleva bien con las demás, que ayuda a otras personas, que no se enoja, etcétera, etcétera, pensamos, este sí es cristiano. Y los otros no deben ser cristianos. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia, que es un cristiano. Por otro lado, las personas que tienen un pasado más tortuoso, que tenemos un pasado más tortuoso, tenemos una forma quizás un poco más fácil de reconocer que la obra de Cristo ha cambiado nuestras vidas, porque hubo un antes y hubo un después, y hay un después. No estoy sugiriendo, por favor, que todos tengamos que vivir una vida tortuosa para experimentar en plenitud el perdón de nuestros pecados, porque todo nos perdona a Dios, pero es más fácil reconocerlo a veces. Es un problema que tenemos, como no sentimos tanto el cambio. Entonces también va a ser la invitación para todos los que han vivido unas vidas más saludables, menos ofensivas, que no estén pensando, ay, entonces hay que, ni los jóvenes tampoco, ay, nos dijo Memo que podemos, no, por favor, no es lo que estoy intentando decir, no me interesa, no me malinterpreten. Pablo dice que Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento, y nos ha dado en abundancia. Además, nos ha permitido conocer el misterio de su voluntad. Cuando uno escucha la palabra misterio, siempre es como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, cuando la primera parte, cuando dice que nos ha dado sabiduría y entendimiento, quiero decepcionar a los papás, porque no quiere decir que siempre sus hijos van a sacar 10 en la escuela. No es ese tipo de sabiduría y entendimiento. Si es una sabiduría y un entendimiento para entender su palabra y para entender el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Podríamos preguntarnos, y lo resume puse el 18-14, pero no puse el libro, así que está en un 18-14, pero es que creo que es Romanos, De acuerdo a la Biblia es que nadie se pierda. La voluntad de Dios es que ninguna persona se pierda y que vivamos una vida santa. De acuerdo, si la escribí a 1 Pedro 1, 15 y 16. Este es el misterio de la salvación. No se refiere a ninguna otra cosa esotérica, que cuando se va a acabar el mundo, miles de cosas, ¿no? Que están diciéndose en algunas iglesias. El misterio de la salvación es ese, que el Espíritu Santo nos revele y nos haga entender que no es por nosotros, no es absolutamente nada de nosotros, todo es la sangre de Jesucristo. Y también que es Dios el que revela estas cosas. Si el Espíritu nos las revela, no es porque nosotros tengamos la capacidad de entenderlo, que seamos más inteligentes, simplemente el Espíritu de alguna forma nos toca y nos dice: tú necesitas al Señor. Tú necesitas ser salvado. Tú eres pecador. Este es el camino. Podemos reunirnos, podemos estar de acuerdo racionalmente, intelectualmente. Sin embargo, es en lo más profundo de nuestro corazón en donde logramos entender que en realidad necesitamos ser perdonados todos los días, porque todos los días estamos pecando, aunque a veces no somos tan conscientes de ello. Hay un autor que me gusta mucho, se llama C.S. Lewis, fue el que escribió Las Crónicas de Narnia, pero también escribió muchas otras ensayos cristianos. Y él era un ateo, y de pronto tiene amigos que son cristianos, católicos y evangélicos, y en medio de discusiones, en medio de pláticas y algunas cervezas también, se da cuenta C.S. Lewis que es pecador. Y su primer libro cristiano, el primer libro cristiano que escribe, se llama Sorprendido por el gozo. ¿Y por qué habrá escrito, por qué habrá elegido este gran autor el título Sorprendido? ¿Se han puesto a pensar? Sin duda no es porque él estaba buscando. Es algo que él no estaba esperando, aunque tenía estas discusiones, y de hecho lo que él estaba tratando era de convencer a sus amigos religiosos que ellos estaban en un error y él no. Pero él es sorprendido de pronto por el Espíritu Santo que le trae gozo. Y esto fue únicamente nuevamente por medio de la sangre de Jesús, describe Lewis. Hay otro autor de himnos y algunos libros, se llama John Newton, y es el autor de Sublime Gracia, un himno que nos gusta mucho en la iglesia. Él también pasó por un proceso muy similar. Él, a diferencia de Lewis, bueno, hay muchos, varios siglos antes, había sido un capitán de barco que se dedicaba nada más y nada menos que a traficar africanos para hacerlos esclavos en América. Varias circunstancias, de pronto cambian su vida radicalmente y abandona este lucrativo negocio, se da cuenta que es una cosa aberrante delante de los ojos de Dios y se prepara para ser pastor, lo cual es el resto de su vida. Él mismo escribe el epitafio que está en su tumba y estas son las palabras que escribe John Newton. John Newton, alguna vez pagano y libertino, siervo de los esclavos en África, fue por la abundante misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que tanto se había esforzado en destruir. ¿Qué palabra? Podemos entender ahora por qué escribe Sublime Gracia. Esa era su condición, él así se veía. Y sabía que era cierto, ¿no? Cuando uno lee las historias de cómo traficaban los esclavos, no era nada, nada agradable. Junto a Lewis y junto a Newton existen una innumerable cantidad de personas que dan la gloria a Dios porque Él es el dueño de todo, incluyendo de esta revelación y su misterio. Que no se glorían en ellos mismos, diciendo: yo soy mejor, yo supe qué decisión sabía tomar. Yo soy más moral que ustedes, yo soy mejor que ustedes. Hay miles de personas que junto con ellos reconocieron que fue una obra del Espíritu Santo. Y si bien esta gracia y es por elección divina, es decir, Dios es el que nos revela de pronto, lo necesito, quiero decirles que esto tampoco nos quita la responsabilidad de predicar el Evangelio. Es el último mandamiento que Jesús le da a sus seguidores: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y enséñenle todos, bueno, bautizándolos, pero además enséñenle todos los mandamientos que les he dado, es lo que dice Jesús. Está en Hechos 28. Y cuando nos dice esto, debemos también reconocer con humildad que no se va a tratar de nuestra elocuencia, no se va a tratar de que también hablemos delante de las personas. Lo que va a cambiar a las personas, lo que va a cambiar a las personas es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Otro gran predicador, probablemente el más grande de los predicadores según algunos historiadores, se llama Spurgeon, Charles Spurgeon. Él, con humildad, dice las siguientes palabras en uno de sus escritos: a menos que el Espíritu Santo bendiga su palabra, nosotros, los que predicamos el Evangelio, somos los más miserables entre todos los hombres, porque hemos intentado llevar a cabo un trabajo que es imposible. Hemos entrado en una esfera en la que solo funcionará lo supernatural. Si el Espíritu Santo no renueva los corazones de nuestros escuchas, nosotros no podemos hacerlo. Si el Espíritu Santo no los regenera, nosotros no podemos. Si Él no hace que la verdad cumpla su objetivo, bien podríamos hablarle al oído a los muertos. Por lo tanto, continúa diciendo Spurgeon, sería mejor hablar 6 palabras en el poder del Espíritu Santo que predicar sermones por 70 años sin el Espíritu. Esto de las palabras de uno de los más grandes predicadores en toda la historia. Él sabe que depende de Dios. Él sabe que es la obra de Dios. Él pasaba tiempo en oración antes de predicar, porque sabía que era el Espíritu Santo, a través de él, que hacía las cosas, pero no era él en sí mismo. Entonces, esto es algo que nos invita a reconocer nuestro texto. Es solo Dios. Solo Dios. Y este efecto de la salvación, dice la primera parte de nuestro texto, es únicamente porque podemos confiar en el sacrificio perfecto y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada más. No es nada de lo bien que yo me porte. Eso es una consecuencia. Tampoco escuchen decir que estoy diciendo que podemos hacer lo que queremos. Es una consecuencia, es un fruto. Pero no es que me porto bien para volverme cristiano. Y la segunda parte, el segundo punto, es que podemos confiar en el poder de Dios, y que Dios no necesita un plan B. Y déjenme decirle que conocimos, Janel y yo, a una amiga en Argentina que se llamaba Camila, era una de nuestras mejores amigas, ella y su esposo. Y Cami trabajaba en una de las universidades con más prestigio en Argentina. Parte de su trabajo, entre muchas otras cosas, era el tener que viajar a zonas rurales y zonas empobrecidas para ver a estudiantes destacados en esas zonas y ofrecerles, o entrevistarlos más bien, más que ofrecerles, entrevistarlos para ver si como candidatos para recibir una beca para estudiar en esta universidad. Y nos contaban cientos de historias, Cami. Una de las preguntas que llamaba mi atención, que nunca la había que me hubiera ocurrido preguntar, es que llegaba Camila y le decía: ¿y si no recibes la beca, qué vas a hacer? Y ella misma hacía la reflexión. Había dos tipos de personas. Había los que habían puesto toda su esperanza en la beca y decían: pues nada, si no recibo mi beca, me quedo aquí en el campo, ayudándole a mis papás y sin educación. Y había otro tipo de personas que decía: bueno, mira, si no está esta universidad, bueno, ya hice una solicitud en esta otra, y si esa otra no funciona, también ya hice en esta otra, y en esta otra, y en esta otra. Y decía, creo que había una chica, tenía como 5 o 6 planes alternativos al plan original, que era el de recibir esta beca de parte de ella. La escuela para estas personas no era su única esperanza, ellos podían poner su esperanza en varias situaciones. Y déjenme decirle que el plan B, ese es el fondo del plan B, el origen del plan B, es el conocimiento de nuestra incapacidad para controlar los eventos, decisiones y todas las variables que existen en los resultados que queremos obtener. Y la vida es muy, muy compleja. Por ejemplo, para estar aquí, no solamente fue levantarnos y venir. Fue levantarnos, estar saludables, que hubiera agua, que hubiera jabón, que hubiera, a lo mejor no había algo, mucha comida, pero bueno, eso podía ser diferente. Pero había otras cosas, como que el auto tuviera gasolina, si no venimos en auto, que pasara al camión, que el auto no tuviera una llanta ponchada, que no hubiera una manifestación, que no hubiera tráfico, que no hubiera habido un choque, que no hubiera... Cientos de cosas pudieron haber pasado para que no estuviéramos aquí. Y están muchas de ellas fuera de nuestro control. Nomás recuerden la sorpresa cada vez que salen a su... Bueno, cuando salen de su casa, tienen prisa para llegar a algún lugar y descubren que la llanta del auto está baja. ¡Ay, esto no estaba planeado! Ya todo el día se los arruinó. Pero Dios no depende de estas cosas. Dios controla todas estas cosas. Nuestro Dios, dice la Biblia, hizo un plan desde mucho antes de que cada uno de nosotros naciera. Hizo un plan muy detallado, muy minucioso. A tal grado que dice la Biblia que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Dice Mateo 10 y Lucas 12. Si llega a ese detalle de saber cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros, imaginen la exactitud y la precisión en los planes de la vida de cada uno de nosotros. Puede que sea placentero, puede que sea muy doloroso, pero es plan de Dios. Puede que sea algo interno en el cuerpo, puede que sea algo externo, pero es plan de Dios. Y si tiene un plan, tiene un propósito, nos dice la Biblia. Por eso Pablo puede afirmar que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios y a los que son llamados. No a los que eligieron seguir a Jesús, a los que son llamados. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento doloroso, está en los planes de Dios. Está en los planes de Dios. Recordemos que nada escapa del control de Dios. Todo absolutamente está bajo su supervisión, bajo su dominio, bajo su voluntad. Vamos a notar cómo en los versículos 7, 9 y 11 encontramos la expresión conforme a, y siempre se va a referir a conforme a algo que Dios hace o quiere. Así nos dice que recibimos perdón conforme a las riquezas de quién. De Dios, bueno, riquezas de la gracia de Dios, en el 7. El 9, ¿qué nos dice? Que nos reveló el misterio de su salvación conforme a su buena voluntad, a su buen propósito. Perdón. Y el 11 dice que todas las cosas pasan conforme a la voluntad de Dios. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Nada escapa de esa voluntad. Podemos ver que Dios no necesita un plan B, porque lo que Dios dice, eso va a suceder. No solamente eso, notemos también otra expresión que usa Pablo para enseñarnos cómo los creyentes de Éfeso, enseñarnos a nosotros, igual que a los creyentes de Éfeso, que su plan nunca está cambiando, que fueron y que no es algo que está tomando decisiones, a ver, ay, ¿qué hago con Memo esta hora? ¿Qué hago con Memo que está hablando? ¿Lo sigo dejando? ¿No? No, Dios ya lo tiene planeado desde el principio. Dice en el versículo 9, que todo lo tenía establecido de antemano, ya desde antes. Dios no está jugando al ajedrez, Dios no está pensando a ver qué hacen estos de esta iglesia para reubicarlos. No, Dios ya lo tiene planeado. Es una tendencia nueva en algunas iglesias, se llama el teísmo abierto, que Dios no sabe el futuro, entonces lo que Dios está haciendo simplemente está reaccionando a lo que hacemos. Eso no es cierto, no lo dice la Biblia. Más adelante, en el versículo 11 dice que fuimos predestinados, igual que en los versículos 4 y 5, que no nos tocaron estudiar el día de hoy. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y espero que con esto quede claro. Pablo pudo haber escrito, como cuando nos portábamos mal en la escuela, 100 veces la oración a los efesios. Dios es todopoderoso, Dios es todopoderoso. A ver, señores de Efesios, escriban 100 veces en sus libretas, en griego con buena letra, la oración, Dios es todopoderoso. Pero no, Pablo no está inspirado por el Espíritu Santo, no hace eso, hace algo más sutil. Él les va mostrando cómo este Dios todopoderoso se ve en todas las áreas de su vida, en el día a día cotidiano. Él quiere mostrar cómo el poder ilimitado e insuperable de nuestro Padre Celestial es experimentado por cada uno de ellos. Y cada vez que usamos la palabra predestinados, nos da como un toque eléctrico, porque no nos gusta pensar que nuestra voluntad, a ver, no, yo pienso, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y no quiere decir nuevamente que somos robots, que no tenemos esta capacidad. Dios nos dio a cada uno de nosotros una voluntad, una mente, una personalidad. Y a través de estas cosas, Él está haciendo de una manera imperceptible su voluntad. Es como la fuerza de gravedad. Yo me levanto y no estoy pensando todo el día, ¡ay, la fuerza de gravedad no me va a dejar volar! ¡Ay, la fuerza de gravedad no me deja saltar y clavar la pelota en un aro de básquetbol! He aprendido desde chiquito a vivir con la fuerza de gravedad. ¿Quién de nosotros se queja de la fuerza de gravedad? Si no hubiera esta fuerza de gravedad, podría volar. Claro que podríamos volar, pero esta fuerza de gravedad, mira, ¿qué pasa? Así puede. Pero hemos aprendido a vivir con ella. Sí, no podemos pararnos en la pared, no podemos pararnos de cabeza, no podemos volar, pero estamos acostumbrados e interactuamos con esta fuerza. Y gracias a esta fuerza y a lo que nosotros podemos hacer, es que hacemos todo lo que hacemos. Si queda más o menos claro, así es la voluntad de Dios. No es que está limitándonos en cada cosa, sino que nos pone, no es que esté controlando cada cosa, sino que estamos limitados, no todos podemos cantar. Yo por eso no soy parte del coro, porque yo no puedo cantar. Yo puedo hablar, entonces estoy hablando. Pero hay muchas otras cosas que no puedo hacer. Que algunos de ustedes, a Dios nos dio cada uno de nosotros dones, lo vamos a ver más adelante en esta carta de Efesios, a los Efesios. Entonces, esta es una forma de entender cómo es esta predestinación. ¿Sí? No es que estamos siendo manipulados en cada cosa, sino que las circunstancias que son tan complejas en la vida nos hacen reaccionar, bueno, y esto a través de la voluntad y los designios de Dios, para actuar en la forma en que Dios quiere que actuemos. Y aunque nuevamente las cosas parezcan malas, recordemos qué fue lo que le dijo José a sus hermanos cuando los vuelve a encontrar varios años después en la tierra de Egipto, cuando van a pedirle comida porque tienen hambre. ¿Qué les dicen? En verdad es que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Y fue mucho tiempo, no es como que me está yendo mal, o siento que es muy doloroso y que mañana ya va a ser diferente. Fueron años. Bueno, José tenía también ya varios años que le había ido bien, pero no había vuelto a salvar a su familia. Entonces, podemos entender eso, podemos tener la confianza de que a pesar de las cosas difíciles, a pesar de las cosas dolorosas, Dios está allí. Y al final vamos a entender, si no al final de esta vida, al final, cuando llegue el verdadero final. Sí, porque recordemos que Job, cuando muere, nunca supo por qué ya ha ido tan mal. Probablemente pudo entenderlo ya en la gloria con Dios. Por lo tanto, no debemos temer, aunque las cosas sean dolorosas o no parezcan favorables en estos momentos o cuando esto suceda. Dios hace todo conforme a su voluntad y no necesita un plan alternativo. Dios no necesita un plan B. Podemos estar confiados en nuestro Dios. El tercer punto final es que podemos confiar porque Dios nos ha dado esta garantía de que podemos confiar. Y déjenme les cuento que cuando estaba en la prepa, principalmente, y creo que algunos de ustedes han pasado por algo similar, Algunas veces uno tiene ganas de comerse un sándwich, una hamburguesa y no trae dinero. Entonces recurre al clásico, ¿te puedo dejar mi reloj? Entonces el tortero, el hamburguesero, el señor que hace la comida, que hace, ve tu reloj y dice, te alcanza para unas papas fritas, ¿no? No, no, si te dice, bueno, sí, cómo no, si es cliente frecuente, pues más, con más ganas te lo presta, ¿no? Te lo acepta. El principio es este, la persona ve que lo que le estás dejando es algo valioso para ti, cuando menos, es tan valioso que va a hacer que tú regreses por esa cosa. Si yo le ofrezco, oye, te dejo mi calcetín, así. No, gracias, muerte de hambre, ¿no? Oye, te dejo mis Kleenex. Él sabe que no voy a regresar por mis Kleenex. ¿Sí? Entonces, uno tiene que dejar algo de valor empeñado porque es una garantía de que va a volver. Dios no nos debía nada. Dios no era como que se iba a comer la hamburguesa y, a ver, Dios, déjanos algo. No. Él, de su buena voluntad, como ya hemos visto, deja a su Espíritu Santo como prenda y garantía de una herencia que nos ha prometido. Vamos a recibir esta herencia porque, como dice el versículo 7, nos ha redimido y nos ha perdonado. Como dice el versículo 10, nos va a juntar, otra traducción de esta palabra es nos ha comprado. Y en el versículo 5, anteriormente hemos visto que ya nos ha adoptado también. Cuando vi esto me maravillé. Dije, es impresionante, nunca lo había visto de esta forma. Pero dije, Dios nos ama tanto que primero nos entregó a su Hijo para morir con nosotros. Y nos ama tanto que se entregó a sí mismo también en forma de Espíritu Santo como garantía de algo que Él prometió que va a hacer con nosotros, es decir, volver y darnos la vida eterna. A veces no pensamos en el Espíritu Santo de esta manera, pero Dios nos dio a Jesucristo para morir con nosotros y nos da el Espíritu Santo como garantía. Él ama tanto a su Espíritu Santo, es parte de Él mismo, es Él mismo, que podemos estar seguros que es algo de tanto valor para Dios que va a regresar y cumplir su promesa. El Espíritu Santo es esta garantía. Y, perdón. No debemos dudar, o sea, cuando digo que nos entrega, no debemos dudar de que Dios no tiene los recursos para hacerlo. Precisamente porque tiene los recursos es porque podemos confiar. Dios se entrega totalmente a nosotros. Se entregó como Dios, nuestro Padre, en el Antiguo Testamento, nos entrega como Dios Jesucristo. Cuando viene nuestro Señor como hombre y se entrega como Dios Espíritu Santo, Dios se entrega totalmente a nosotros. Y esto también nos ayuda a entender más claramente la imagen de la novia y la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque el novio se entrega totalmente y espera que nosotros, su novia, la iglesia, nos esperemos de igual manera a él. Es una imagen. Si la puedo explicar suficientemente bien, debe ser algo sublime. Dios se entrega totalmente por nosotros. Y Dios pide que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Es una relación de un amor profundo, muy, muy profundo. Y aquí voy a hacer un paréntesis y quiero decir que algo. Pablo también ha hecho algo. Es un genio, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Quizás no lo hemos notado, pero Pablo nos ha estado diciendo también que tenemos un Dios trino. Es decir, un Dios que es tres partes. ¿Ya lo notaron? Dice que en Jesús tuvimos redención y fuimos hechos herederos. Jesús. Dice, esto está en los versículos 7 y 11. En el versículo 8 dice, Dios nos dio la sabiduría y el entendimiento. Van dos. Dios también dice, hace sus planes y hace que sus planes lleguen a su propósito. Versículo 10. Y finalmente dice, el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos entrega para que estemos confiados de que va a cumplir su palabra. Ya, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios los tres. La obra completa Los tres. Los tres son Dios, los tres son uno. Ese era el paréntesis que quería hacer, porque también es muy interesante lo que hace Pablo. Cuando la historia termina, cuando la historia termine, y si la terminamos en la salvación, muchas veces como cristianos esa es nuestra tendencia, acepta a Cristo y sé salvo. Suena como, y fueron felices el resto de su vida, ¿no? Como, o se casaron. Sí, bueno, sí, también, acepto a Jesús y soy salvo, pero, o sea, ¿qué me sirve? ¿Para qué me sirve o para qué quiero ser salvo? Salvo. La Biblia es muy clara, muy clara, perdón. Dice, y lo dice explícitamente en este texto, y lo dice toda la Biblia, a lo largo de la Biblia, que Dios nos salva para su propia gloria, para que Él reciba toda la gloria. No es que sea una persona, un ser egocéntrico, egocentrista, que necesite la gloria. Es el ser supremo, merece esa gloria. Al hacerlo, Él recibe esa gloria. Y vamos a ver que no es algo que está diciéndonos Pablo nuevamente, nada más ahora. Dios desde el principio lo tenía planeado. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, que Dios bendice a Adán y Eva y les dice, multiplíquense sobre la faz de la tierra. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo nos dice que es para la gloria de Dios? Lo podemos saber porque somos la imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en aquella, de hecho todavía sigue, si nos damos cuenta, es parte de la forma en que se utilizan en los gobiernos para decir este es mi territorio, ponían fotos o ponían imágenes o bustos o escudos de quien era la autoridad mayor. Entonces Dios está diciendo, ustedes pongan mi imagen en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Hay un autor que se llama David Platt y dice, él, refiriéndose a Dios, creó a los seres humanos no solo para tener una relación en gracia con ellos, sino que también para extender su gloria hasta los fines de la tierra. Cada vez que Dios salva a las personas, a su pueblo, notemos que va a estar diciendo, es para la gloria de Dios, los voy a salvar para la gloria de Dios, para mi propia gloria. Y al final de los tiempos, en el libro del Apocalipsis, porque así lo designó Dios, va a terminar de la misma manera. Juan lo describe con las siguientes palabras en Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante. Dice Juan, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del Cordero, del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos sus ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron con rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Nos damos cuenta? Ese es el fin del ser humano. Ese es el diseño desde el principio hasta el fin. Dar gloria a Dios. Y ahora tenemos razones muy fuertes para hacerlo. Sabemos que Dios el Padre es digno de toda nuestra confianza, porque Él es Dios todopoderoso para diseñar y llevar a cabo todos sus planes. Podemos confiar en Dios porque Dios es todopoderoso. Y porque es todopoderoso, merece toda la honra, toda la gloria, por siempre. Esa es la invitación de la palabra de Dios. Demos gloria a Dios con todos los actos de nuestra vida. No quiere decir que estemos cantando todos los días, las 24 horas, los himnos del Ignario o de Marcos Witt o de cualquier cantante favorito. Cada cosa que hagamos, hagamos pensando y sabiendo que es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, la verdad es un Dios asombroso. Gracias, Padre, porque la vida está tan llena de ti en todos los rincones que miramos. Gracias, Padre, porque tú nos enseñaste, nos diste dones y también permitiste que tuviéramos algunos defectos para saber que dependemos siempre de ti y te pedimos que siempre seamos conscientes de ello, Padre. Gracias porque no necesitas un plan B, porque tu poder es tan grande que nada lo interrumpe. Gracias porque nos has dado el Espíritu Santo, que es la promesa de que vas a volver por tu pueblo. Señor, te pido especialmente que el Espíritu Santo pueda hacerse patente y presente en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Que podamos escuchar su voz y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo, que se despojó de todas las riquezas que tenía en el cielo contigo y que decidió venir a hacerse humano, sufrir y morir por cada uno de nosotros. Gracias porque nuestra esperanza está solamente en ti, la roca de la eternidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.